Ellos van a respetar sobre todo nuestro libre albedrío. Ellos no van a llegar cuando nosotros no queremos, cuando no los invitamos, ¿sí? Y ustedes recuerden también que todos somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestro espacio y de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros les damos permiso, ellos van a empezar a manifestarse. Y podemos hablar aquí de un tema muy lindo que son los números repetidos, por ejemplo, el 111, 222, 333, porque cada una de esas secuencias lleva una frecuencia específica y tienen un significado. Por ejemplo, el 444 va a hablar, te estamos protegiendo, es el símbolo de la protección angelical, es el código de la protección angelical, 444. El 111 te va a hablar de apertura espiritual, el 555 de algo que se está transformando, que está en curso esa transformación. Tú puede ser que te estés transformando, estás cambiando, estás iniciando un proceso muy fuerte de transformación. También vamos a hablar de los animales, a quien no le gustan los animales, quien no tiene mascotas. Bueno, vamos a hablar de los colibríes, por ejemplo, que aparecen justo cuando estamos tristes, ellos llegan para traernos alegría. Los colibríes nos traen alegría, nos traen movimiento, ¿sí? Los búhos, por ejemplo, aparecen al amanecer, ellos nos traen un mensaje de conciencia, de despertar, ¿verdad? Una mariposa, ¿sí? Nos trae ese mensaje de que la vida es bella y que nosotros también nos vamos a ir transformando, igual que una oruga pasa a ser después una hermosa mariposa. Entonces vemos cómo la naturaleza es un canal para todos esos mensajes sutiles, así es que la invitación es a conectar con la naturaleza lo más que podamos, tomar aunque sea 5 minutitos de sol al día, en la mañanita, al atardecer, ¿verdad? Para activar esa glándula pineal tan importante para los canales de conexión. Y también tenemos que hablar de las frases, de las canciones, de los libros. Porque a veces seguramente alguno de ustedes se ha topado con una palabra, con un tema, con una melodía varias veces en el mismo día. Y eso no es casualidad, eso es sincronía. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es prestar atención cuál será el mensaje que los seres de luz nos quieren transmitir en ese momento. Y por supuesto, no podemos olvidar las sensaciones de nuestro cuerpo. Escalofríos, presión en el entrecejo, calor en el pecho, suspiros, soltar, ¿no? Nuestro cuerpo es un radar para todo lo espiritual y tenemos que irnos acostumbrando a leerlo porque es una antena sagrada. Sí, es una antena sagrada. Entonces, toda nuestra intuición, nuestro cuerpo nos va a hablar de lo que le está pasando internamente, de lo que pasa a nivel orgánico y también de lo que está él percibiendo, de lo que nuestra alma está percibiendo. Por ejemplo, ten cuidado, salte de este lugar, busca ver cómo haces para salirte ahorita o esta persona te puede hacer daño. Vamos ahorita a prestar mucha, mucha atención a nuestra intuición. Entonces, bueno, vamos a hablar también, por supuesto, no podemos dejar este tema sin hablar de la importancia de la vibración, de las emociones, ¿verdad? Nuestras emociones van a influir en la claridad de la conexión con el reino espiritual, con estos maestros y guías. Entonces, esas emociones expansivas, como por ejemplo la alegría, el amor, la compasión, van a activar todo nuestro campo receptivo. Y no se trata de reprimir lo que sentimos, sino aprender a transmutarlo y elevarlo. Todas las emociones, la tristeza, el dolor, la ansiedad, todas son importantes. Vamos a empezar por verbalizarlas y después vamos a continuar aprendiendo cómo las transmutamos, cómo convertimos el miedo en amor, ¿Cómo convertimos la desconfianza en confianza? La rabia en alegría, ¿sí? Podemos hacerlo. Y muchas veces nuestros ángeles, nuestros guías nos dan las herramientas para que logremos esta transmutación energética y subamos, podamos subir nuestra frecuencia vibracional. Entonces las emociones también, si las sabemos leer, entonces podemos convertirlas en herramientas expansivas.